Ven a bailar, ven a bailar ya. Piensa que la vida es corta y te debes divertir mucho antes de morir. Vente a bailar, vente a bailar ya. Vamos a bailar juntos el jazz y la java. Vamos a aprovechar pues la vida se acaba y los minutos vuelan y te vas marchitando. Ven a aprovechar el tiempo, sigamos bailando. Ven a bailar ya. Debes soñar, la vida es corta. Veo que animada está tu pierna, baila ya. Ven a bailar ya. Ven a bailar ya. Piensa que la vida es corta y te debes divertir mucho antes de morir. Vente a bailar ya. Nos queda todo el tiempo, sigamos bailando. Hoy de tanto bailar me estoy mareando. Y yo no quiero flores en campos de amapolas. Yo solo quiero amores y nunca estar a sola. Ven a bailar ya. Piensa que la vida es corta y te debes divertir mucho antes de morir. Vente a bailar ya. Vamos a bailar juntos el jazz y la java. Vamos a aprovechar, pues la vida se acaba y los minutos vuelan y te vas marchitando. Ven, aprovecha el tiempo, sigamos bailando.